Y antes de despedir esta comunicación, tenemos ya en directo a uno de los emprendedores reconocidos por el Ayuntamiento de Tudela, ya que reconocía este pasado 7 de marzo la labor del grupo de emprendedores que a lo largo de 2016 han solicitado ayudas para el emprendimiento, fomento de empleo y renovación, reforma y apertura de locales comerciales en Tudela. Nos encontramos, entre ellos estaba Doble Zona, que es una tienda de muebles ubicada junto al Lidl, con una zona económica y otra deluxe, empresa familiar de larga experiencia, amplios aparcamientos, descuentos, en fin. Está ya con nosotros Ángel de Doble Zona. Bienvenido, Ángel. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo es el hecho de emprender un nuevo negocio y qué es lo que te ilusionaba? Bueno, pues la verdad es que hace poco lo reconoció el Ayuntamiento de Tudela a varios el emprender, ¿no? El lanzarnos a una nueva aventura, como decimos. Y nada, pues fue un acto muy bonito donde en el salón de actos pues estuvimos allá reunidos y estuvo el alcalde, la concejala, y fue un acto muy bonito. La verdad es que pues agradecidos al ayuntamiento tanto por el apoyo como por las ayudas. Cuando hablamos de emprender, ¿qué es lo que destacas? ¿Por qué te apeteció montar esta empresa en Tudela, Doble Zona? Mira, la verdad es que ya llevaba bastante tiempo dándole vueltas a la cabeza en hacer el proyecto, en montar una tienda, sobre todo tenía que ser en Tudela, no podía ser en otro sitio. Y bueno, pues el pasado año ya decidimos dar el paso y la verdad es que pues estoy muy contento, ya que pues eso, pues la gente de Tudela y alrededores y la comarca, pues la verdad es que está respondiendo. Parece que hemos cogido una sintonía, ¿no?, entre los clientes y nosotros, ya que tenemos buenos precios, dos zonas muy bien identificadas, como es la zona económica de ofertas, que está situada en la parte de abajo, y la zona de luz, que es una zona que está muy bien de precio también, pero bueno, hay otras calidades, lacas, madera. Y la verdad es que, bueno, pues gracias a los precios, y yo creo que al trato también, pues intentamos darlo siempre lo mejor posible, pues gracias a eso, pues poco a poco la gente nos va conociendo y va entrando más en la tienda. Así que no me arrepiento para nada del paso que di el año pasado en poder hacer un sueño realidad, ¿no? Y ahora pues lo que toca es trabajo y disfrutar, ¿no? Doble Zona, además, está en ese paseo que une Tudela con Eroski, que se llama el paseo también del colesterol, que lo recordaba Gonzalo Acar en alguna ocasión, ¿no? La gente se ha hecho adicta a este recorrido. Y además, qué duda cabe que se hace deporte, Goyo Ladrón, ¿verdad? Por supuesto, el andar es una actividad nada despreciable, que no solo nos rompe un poco con el patrón de estar muchas horas sentados, como la mayoría de las personas estamos, y aparte de ese beneficio postural, por supuesto, tiene su gasto calórico. Hablando de actividad y que luego, pues, ¿dónde qué hay que hacer? Pues después de hacer un gasto energético, pues luego lo que gusta es sentarte en un buen sofá. Así que yo creo que está muy bien ubicada la zona, Ángel. La verdad es que sí, la verdad es que la ubicación pues también es importante a la hora de elegir dónde poner tu negocio, ya que, bueno, pues gracias al aparcamiento que fácil aparcamiento que tenemos también en el recinto Lidl, pues eso, comunicamos también un poco lo que es el paseo, que la verdad que el paseo es una gozada. El paseo en invierno, incluso cuando hace frío, la gente se abriga bufandas y abrigos y va a pasear, y bueno, y que duda cabe que ahora que en cuanto sale el sol, pues muchísimo más. La verdad es que el sitio es muy cómodo, está muy bien y estamos muy contentos. Enhorabuena por la iniciativa Emprendedor, uno de los emprendedores reconocidos por el Ayuntamiento de Tudela, Doble Zona. Queríamos escuchar la voz de Ángel, gerente de Doble Zona, muy cerquita de las instalaciones de la radio. Así que enhorabuena y, en fin, y a seguir ofertando buenos servicios para la ciudadanía de la Ribera. Gracias, Ángel. Así es, muchas gracias a vosotros. Un saludo muy fuerte, gracias. Y